Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Dian, bienvenidos a este programa de terror a esta hora de la noche. En teoría yo debería estar dormido a esta hora, pero estamos aquí haciendo el Doki. Ya se me olvidó hasta cómo se llama esto. La hora de terror nocturna de Radio Doki. Patente en trámite, nombre de la patente. Así se llamará desde ahora en adelante. Empezamos dándole los saludos respectivos a las 15 personas que están escuchando el día de hoy. Desde diferentes páginas, aplicaciones, dispositivos, entre otros. También a las 6 que están ahorita en el chat, los dos anónimos. Bien 0107, Fubuchan, Iron 321, Punta en Disparo en Fuego. Y el Kuro, perro Kuro, páganos. Mira que esto no es de gratis, me tienes aquí despierto desde tarde en la noche, tan tarde en la noche, hora de mi país. Como dije, este programa será de terror. No, ya dije el nombre del programa. Se llama La Noche, la hora de. ¿Cómo es que dije? La hora nocturna del terror en Radio Doki. Patente en trámite. Así de simple. Como ya sabrán. Oh, mira, sí se publicó por acá. Vamos a contar unas historias. Unas y pequeñas historias de terror por ahí. No se acuerda, jajaja. Sí, no me acuerdo. Pinche nombre. Se estará cambiando el nombre cada rato de este programa. Así que comencemos. Empezamos escuchando la canción de Ruined King de Diego, personaje de LOL. Por cierto, la canción está hecha en piano y pues me encanta. Dato personal, a mí me encanta la canción. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Empecemos. Mientras esperamos que llegue un poquito más de gente. Escucharemos otra canción. Escucharemos otra cancioncita de LOL. Y así me da un poquito de tiempo para ir a tomar un poquito de agüita. Bueno, recargar mi vasito. Y comenzamos después de eso. Ahora sí con nuestra hora nocturna de horror en Radio Doki. Tercer nombre que le ponemos a este programa. Y ya empezamos con los sonidos. Por ahí ya pasó alguien. Así que comenzamos. Le damos el saludito a Arian, ArianMX3, que acaba de llegar a este programa nocturno. Nocturno. Entonces, bueno, empezamos aquí con la primera historia. Bueno, iba a poner la primera historia, pero mi computadora se pone medio cómica, así que vamos a esperar un ratito y ya cargo. Ajá. La primera historia se llama... ya va, vamos a mover esto para acá. Despegar esto y colocarlo de este lado. Y esta otra pestaña, así mismo como esta. Así mismo como se acaba de poner. A ver, a ver, a ver, así podré leer el chat mientras leo la historia. Tengo la ventana en doble. Antes que nada, Kuro, págame. Esto de estar despierto hasta ahora no es bueno para la salud. Dicho eso, la primera historia de terror que contaremos se llama, ya un momento, mi máquina sigue acostumbrándose a cambios bruscos de imagen. Ajá, listo. La primera historia que contaremos se llama A Espera de la Oscuridad. Esto es más que todo un poema, una historia. Historia barra poema. Que comenzamos. Ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras. Tan vacío, rechazado por los relojes. Ese pobre instante adoptado por mi ternura. Desnudo, de sangre de alas. Sin ojos para recordar las angustias de antaños. Sin labios para recoger el zumo de la violencia. Perdidas en el campo de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega. De alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego. Abrázalo, pequeñas de terror. Señálales el mundo convulsionado a tus pies, donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de la nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposa a los niños muertos. Se me lengua la traba, vale. Esa es la primera historia. Wow. Poema cortito. He de decir. ¿Qué se le puede decir? A ver, fue corto, fue sencillo, fue rápido. Algo ahí para calentar los motores. Oiga, me llama la atención esa voz que pongo cuando estoy leyendo. No es mi voz, no es esta segunda voz que logro colocar. Es algo diferente. A ver, por acá. Entonces, esa fue la primera historia, por aquí vamos viendo. Wow, el chat se calmó de golpe. ¿Dónde está la gente? Estaban hablando, ya se callaron. Me perturba. No sé qué más, qué me asusta más, si que se hayan quedado en silencio o que yo haya contado la historia. Lo de la historia no dio miedo, así que ¿qué se le va a hacer? A ver, por acá. Vamos a subir un poquito de volumen acá. Así. Ajá, listo. Dicho eso, vamos por acá. Vamos a leer la segunda. La segunda sí es un poquito más larga. Uf, un poquito bastante. Típico de mi programa, se... Uno dice que este programa debe dar miedo, pues da miedo no es por porque el programa vaya a dar miedo, sino porque se vaya a cortar de golpe y empiece a sonar música del otro DJ mientras estoy hablando. Así que eso es lo que realmente da miedo en vez de mí. Bien, ¿alguna vez te ha pasado una cosa paranormal? Hermano. Siempre me pasan cosas de ese estilo. Es mi vida, es mi don, mi maldición, tengo ese poder. Mientras espero un momento a contar la segunda historia, cuento esta anécdota que es verdad. Una vez estaba haciendo mi programa, perdón, mi programa, estaba haciendo una tarea del liceo en ese momento. Era una tarea de biología, eran como las 8 de la noche, porque en mi casa, perdón, a mí me... Yo suelo ser de esos procrastinadores crónicos, así que dejaba las cosas como buen estudiante, dejaba las cosas para último momento. Entonces, estaba haciendo mi tarea como a las 8 de la noche y estaba solo en la sala del apartamento, estaba solo a esa hora. Solamente estaba encendida la luz del comedor para yo estar trabajando. Mis padres estaban en su cuarto y de repente, mientras estaba haciendo la tarea, la lavadora de la casa sonó como si lo hubiesen tocado, pero no como si lo hubiesen tocado en plan normal, sino como si hubiesen hecho un sonido tipo batería con ella. Repito, estaba solo en la sala, mis padres estaban en el cuarto y la cocina, que es donde tengo la lavadora, estaba todo apagado. Hasta creo que estaba desconectada la lavadora, que fue un momento súper raro, no se pudo hacer. No fue en nadie, o sea, repito, estaba solo yo. Eso, y cuando pasó, obviamente, yo dije, gente, si estás ahí acompañándome, te dejo hacer tus cosas, si vas a lavar, ve a lavar tú solo, porque yo terminé de hacer esto, cerré mi cuaderno, cerré mi libro, lo guardé en mi bolso y me fui a acostar a dormir. Eso fue. No, curó, mis padres no escucharon eso. O sea, ellos estaban en el cuarto y yo estaba en la sala. O sea, fue cosa que solamente yo lo pude escuchar. Otra cosa sí que me ha pasado, esta es la más reciente, no sé si ya la conté, en alguno de los programas. Estaba yo tranquilo en el... llegando al trabajo. Mi turno laboral es de 7 de la mañana a... de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces por eso digo, curo, no me estás pagando y me estoy trasnochando y entro a trabajar temprano. A las 7 yo voy llegando como a las 6, 6 y 50 al trabajo. Y en eso voy llegando tranquilo. Voy quitándome el bolso, colocándolo en mi puesto, prendiendo mi computadora y suena el teléfono de mi área de trabajo. Cuando veo, me acerco, veo en el nombre de quien estaba llamando, la extensión que estaba llamando, y veo que es el número de mis jefes, o sea, de la oficina de mis jefes. Me sorprendo, atiendo el teléfono. Porque me sorprendo por la hora, porque mis jefes están en el siguiente turno, comienzan su turno a las 9 de la mañana. O sea, básicamente estoy yo solo en la oficina en ese momento. Entonces, contesto el teléfono y no escucho nada. Es solo silencio. Me quedo en modo, ¿what? Más o menos, ¿qué es lo que está pasando? Y no hablan, repito, con él. Aló, ¿qué pasó? Aló, aló, aló. Y nadie contesta nada. Entonces, cuelgo y decido ir a la oficina de mi jefe, que yo trabajo en un piso 2, ellos están en el piso 3. Aún yo pensando que habían llegado temprano, subo al siguiente piso, subo al piso 3, y me doy cuenta que ¿cómo es que se llama esto? Que la oficina de mis jefes está con la luz apagada y la puerta cerrada. Y en ese momento ya habían puesto la cerradura. Estaban puestas las cerraduras de la oficina. O sea, ¿quién entró a llamar? ¿Por qué sonó ese teléfono? Y todavía la gente no me cree. Mi compañera llegó tarde en ese momento. Y yo como que, what? Llegó primero uno de mis jefes y le comento que trabaja en el mismo piso que yo. Y le comento que sonó el teléfono, que si ahí habían sido ellos. Y ellos, no, ¿qué pasó? Más o menos. Y cuando llega mi compañera de trabajo le comento también y entré en modo, si me hubiese pasado aquí, yo ni subo ni voy y es más, me voy a mi casa. Entonces ya comenzamos por ahí. ¿Saben el comentario de la gente que pone el men que se para a las 3 de la mañana porque escuchó un ruido raro en la casa? Bueno, ya vieron. Soy ese men. Esos son un par de cositas que han pasado en mi vida. Cosas paranormales que me han pasado. ¿Quién llamó? ¿Quién sabe? ¿Quién tocó la lavadora con forma rítmica? Como si fuera un tambor. Nunca lo sabremos, porque ni por coño yo iba a entrar. ¿A qué? ¿Cuántos años tenía? Como 12 años a la cocina. Eso es ahorita que pasó eso. A ver, ¿alguna cosa que pasara en tu localidad? ¿Alguna leyenda? Híjole, eso sí que no sé. Eso sí que no me acuerdo. Lo que sí sé y eran gatos haciendo el delicioso. Cosas que hayan pasado en mi localidad, no sé ninguna. O sea, en el sector donde vivo. Lo que sí sé. ¿Has visto algún fantasma? Sí, los he visto y no soy el único. Eso sí ha pasado bastantes veces y en mi casa sí pasa mucho. Que eso era lo que iba a decir. Que en mi casa sí. Bueno, no sé. No sé bien si le colgaron los tenis dentro del departamento, o él colgó los tenis en otro lugar, o le colgaron los tenis en otro lugar. Eso sí es una buena pregunta, ¿qué habrá pasado? Pero, como digo, aquí en mi casa siempre pasan esas cosas raras. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Aquí, sorbito rápido. Sin continuar, sin ponerle pausa ni poner musiquita. Voy a colocar esto aquí. Listo, fin. Eso es lo más común que pasa en mi casa. He visto fantasmas normalmente, o actualmente ya no tanto. Eso pasaba más anteriormente. Creo que antes andaba con más malavibroso que actualmente. Pero cuando era niño, estaba durmiendo tranquilito. Y abro los ojos tranquilo, porque uno sabe cuando uno se despierta. Uno se despierta para darse la vuelta. Y estoy dando la vuelta y veo en la pared, veo una sombra. Veo una sombra de tamaño pequeño. Pongámosle un 1,30 m más o menos. En la pared frente a la cama mía. O sea, del lado de la pared de la cama. Eso es una de las cosas que digo, que si del tiro, obviamente estoy diciendo, era un niño, aunque 6, 7 años, 8 años, me levanté y me fui directo al cuarto de mis padres, no me pregunten, ahí se quedó. Y como digo, yo no lo iba a estar buscando. Esa es una de las cosas. Hubo otra vez que estaba tranquila. Eso sí ya fue más grande, más consciente. Bueno, consciente. La anterior también estaba consciente, pero ¿qué se le va a hacer? Estábamos conversando. En ese momento estábamos conversando mi mamá, mi papá y yo. Estábamos hablando sobre deporte, creo. O cosas así, una conversación tranquila, de lo más tranquila, normal. Y de repente todos los tres vimos una sombra, vimos a alguien pasar corriendo desde el baño hasta uno de los cuartos. Pasando, corriendo. Que del tiro todos nos quedamos callados porque ya va, éramos nosotros tres nada más en la casa. Y de repente vemos eso pasando corriendo. De hecho, mi papá y yo estábamos en uno de los cuartos hablando, salimos del cuarto para ver qué era lo que estaba pasando, quién había pasado, y pues ahí se quedó. Nunca vimos más nada. Otra historia de esas, otra de esas visualizaciones. Cuando estaba en la universidad, estaba estudiando los primeros semestres, estaba en la computadora. El área de mi computadora está la puerta, que es más, la puedo tocar ahorita mismo para que vean. La puerta está a un ladito del área de la computadora donde estoy haciendo programa. Entonces, estaba ahí, estaba aquí haciendo mi tarea, estaba haciendo la tarea, practicando, creo que eso era de matemática, de mate 1, derivada. Y estoy ahí haciendo la tarea y volteo un momento para la puerta y veo un perro más o menos grande, un perro más o menos grande de color negro pasando desde la puerta hacia la cocina. Así, cuando iba por la mitad, desapareció. Pero fue un momento de esto ya, ¿qué está pasando? Esto no, o sea, no. No, lo dejé ahí, lo dejé pasar y seguí haciendo mi tarea. Como digo, era una cosa de la universidad, si lo necesitaba terminar rápido, así que eso no me iba a poner a perseguir al perro a ver qué se iba a comer, si iba a abrir la nevera y se iba a llevar algo, no sé. ¿Recuerdan cuando uno le preguntaba a alguien, oye, ¿y tu mamá se lo lleva un perro en la boca? No iba a buscar el perro a ver si se iba a llevar a mi mamá en la boca. Son esas cosas. Mientras, ahora sí, voy a colocarles otra canción. Ya tengo un momento la boca seca, así que voy a poner una cancioncita. Esta es la canción de Fiddlesticks, el demonio de los miedos en el LOL. Así que colocamos esta canción, tomo agua y regresamos. Feels like calm and wind stand still and hold. Fading sun. estoy de regreso. Ya tomé mi vaso de agua, un poquito de agua para refrescar. Y tengo otro de, te estoy diciendo, como comenté, a mí han pasado tantas cosas y el lugar de donde vivo pasan tantas cosas así paranormales que pues son cosas ya más que paranormales, pasan a ser normales para mi día a día. Por lo menos hubo, bueno, lo más normal, lo que siempre pasa, lo típico, es que las puertas de los cuartos de donde vivo se abren solas. Pero es el hecho, dirán, es el viento que abre las puertas. Pero no. O sea, actualmente, que sigue pasando, las ventanas del departamento están cerradas, se la pasan cerradas. Las ventanas de los cuartos normalmente no se abren, hay algunas que no se abren, otras sí se abren y otro quien quiera abrirla la abre. Pero las puertas de los cuartos se abren hacia adentro. O sea, para abrir la puerta de los cuartos no puede ser una brisa que la abra. O sea, se gira la manilla y se abre la puerta. Es decir, suena la manilla girando y la puerta abriéndose. Como ya digo, ya uno está acostumbrado a esas cosas y eso es lo más normal que pasa. Uno como que, ah, mira, hola Gasper, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero esas son las cosas que pasan. Eso es lo más común que pasa aquí. Y cuando hace calor, bien, hay ventiladores o se abren la puerta de los cuartos. Normalmente no se está mucho en la sala, así que. Pero eso es lo más común que pasa aquí. Para revisar un momento por acá. A ver. Ah, mira, me estaban diciendo que contara lo de cuando sonó el teléfono del canal. Me están diciendo que ya estoy. Y que curo no paga, pero tengo que hacer ejercicio mañana, así que. Ajá, curo. Y sí, ya aquí Coro mandó ojitos de sorprendido con lo de la puerta abriéndose. También hay otra que también pasó en la universidad y ahí sí tengo un testigo. El testigo es un compañero de la universidad. Estábamos haciendo nuestro proyecto, un proyecto de física 2. Estábamos haciendo el proyecto de física 2, estábamos los dos haciendo, trabajando. Mis padres habían salido a comprar y de repente comenzamos a escuchar un pitido del de alta frecuencia, lo comenzamos a escuchar. Ese pitido a mí me saca de quicio, pero normal, o sea, fue un momento normal y seguimos trabajando. De repente el pitido comienza a aumentar. Nosotros tenemos en el departamento una maquinita que hace ese pitido, lo hace fuerte, supuestamente, comillas, comillas, para espantar zancudos. Pero está en la frecuencia más baja. Y a medida que íbamos trabajando, el pitido se hacía más fuerte. Cuando me acerco es el aparatito que hace ese sonido. Que estaba al máximo. Se le iba subiendo el volumen. Se le iba subiendo el volumen al aparato y lo bajo y regreso, lo bajo otra vez a modo que no se escuche. Y bueno, no se escuche para un humano. Y volvemos a trabajar. Volvemos a trabajar tranquilos. Y de repente otra vez comienza a aumentarse el volumen del aparato. de ese aparatito. Otra vez al... al punto que mi compañero ya estaba... Primero estaba asustado de... Asustado porque más o menos, ¿qué onda? ¿Por qué se le está subiendo el sonido? Se le está subiendo el volumen a eso. Y segundo, el estrés que causa ese ruido estaban pasando al mismo tiempo. Fue momento de susto. Susto y estrés. Entonces no tocó de otra sino irme, acercarme a la maquinita y desconectarla y colocarla fuera del alcance del fantasma de mi casa para que no lo vuelva a subir el volumen. No entre en modo DJ. También, esta no la saben, bueno, creo que lo conté una vez a mis padres. Yo tengo un teclado en mi casa, teclado eléctrico. Actualmente no lo estoy tocando, quiero volver a tocarlo. Los fantasmas estaban picando. Sí. Tengo un teclado eléctrico en mi casa. En ese momento estaba practicando, pero realmente estaba cansado. Y mis padres no estaban en la casa ese día, entonces estaba cansado. Mi teclado estaba conectado y yo me fui a acostar a dormir, a descansar. Eran como la 1 de la tarde. No sé, estaba cansadísimo. Y me voy a acostar a dormir y de repente comienza a sonar el teclado. Comienza a sonar que están tocando una canción en el teclado y me quedo en modo ya va, pero debe ser de otro apartamento o de otro lugar, ¿no? Dudo que sea mi teclado. Entonces, estoy ahí intentando dormir, pero sigue sonando el teclado. Entonces, me levanto, salgo del cuarto y me acerco al teclado y el teclado está normalito, como si nada. Entonces yo otra vez, es más, en el momento en el que yo me levanté de la cama y salí a la sala, dejó de sonar el teclado. Fui, levanté, me acerqué al teclado, no estaba sonando nada. Y me vuelvo otra vez a ir al cuarto. Entro otra vez al cuarto y comienzo otra vez el teclado a sonar. Otra vez me levanté, me acerqué al teclado. Ya estaba un poquito cansado del sonido del teclado. Lo desconecté y lo puse. Puse el cable, lo puse sobre las teclas, o sea, no va a sonar, ni el teclado tampoco tenía las baterías para sonar en modo desconectado. Me fui otra vez a acostar, ya en modo, bueno, dudo que suene el teclado porque está desconectado. No tiene baterías, así que no va a sonar. Me estoy acostando, estoy agarrando el sueño y el teclado comienza a sonar otra vez. ¿Tocaba alguna canción? No, eran toques al azar de teclas al azar. Eso fue lo que pasó. Ahí sí ya dije, no. Es más, del tiro se me quitó el sueño. Me vine a la sala. A ver si tocaba una canción, no mentira, me venía a lanzar a poder creer qué estaba pasando. El teclado dejó de sonar, ya no volvió a sonar más. Prendí el televisor y hasta ahí quedó esa historia. Esa historia, cosas que pasan durante mi vida, cosas que pasan en mi casa. Por ahí me contaron que a Kuro que estaba preguntando de alguna historia de terror, que alguna historia o cuento que pase en mi localidad, me contaron. Acabo de revisar y me acaban de contar, me fui para allá donde mis padres y me acaban de contar que sí, hay una historia aquí. Dicen que por los pasillos del edificio una mujer pasa vestida de blanco y pues que nadie en la han visto, pero que mis padres no la han visto vestida de novia. Horas en específico no se sabe. En la madrugada. Ahora específico en la madrugada una mujer vestida se pasea por los pasillos, pero bueno, aquí dormimos temprano, así que no la hemos visto. No, más tarde que yo he llegado son las 10, las 11 de la noche. No, mentira. Lo más tarde que yo llegué fue las 3 de la mañana. No, mentira. 12 de la mañana. 1 de la mañana llegué a mi casa. Porque estaba en un concierto y pues, ¿qué se le va a hacer? Cosas raras. Historias raras que hay en la localidad donde uno vive. Así que llevamos 44 minutos aquí. Ya me han hecho contar varias historias de donde, de mí, porque no es, bueno, sí, de donde yo vivo y de mí. Así que voy a recargarme el agüita a tomar. Y mientras escucharemos Feel Good In de Gorillaz, algo así para relajar el ambiente. Vengo rapidito, recargo el agua, me acerco y listo. Vamos aquí, por cierto, apareció Loki. Hola Loki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos, continuamos con este programa de terror contando historias, bueno, mis historias. Yeah. Otro de las cosas que me han pasado durante este tiempo que... Durante estos cortos pero largos 26 años, creo que la que más me ha dado miedo, asustado, es la que les conté sobre el Canis Majoris, o sea, el perro que pasó por aquí, pero fue lo que más me asustó, o sea, porque fue en modo de primero asumir que estaba viendo un perro, segundo, que cómo carrizo entre un perro si tengo la puerta cerrada, y tercero, después en el momento que desaparece, fue en modo, todo fue absurdamente rápido, todo fue tan estresante, y después cuando ya procesé las cosas, todo pasó a ya son las 11:51. ¿Quién estaría tocando la puerta ya? Un momento. Me paro rápido. Vengo, como digo, la puerta está aquí al ladito, ya va. Un minuto. Hablando de cosas que me pasan y tocan la puerta y no hay nadie. En fin, volvamos con lo nuestro. A ver. ¿En qué estaba? Ah, sí. Como contaba, estaba comentando. Se me fue la onda del tiro. Esa ha sido, creo que la cosa durante que he estado viviendo que más me ha asustado en forma consciente. Porque, como digo, yo estaba tranquilo haciendo mis cosas y ves eso. En el momento en el que, cuando después me puse a contar esa historia del perro, mucha gente se quedó en modo, algunas personas se quedaron en modo que no creían, otras sí creían y otras se quedaron que creían, dijeron, ya va, espérate. Ver un animal no es común, eso quiere, eso aparte de malas vibras, creo que fue que me dijeron que posiblemente sea un demonio. Y yo como que, ya va, échale sal a la casa y chumbalaca, chumbalaca, chumbongo. Y los rezos raros. Pero esa ha sido una de las historias que digo y nadie cree y si pasó. Esa y la de cómo sonó la lavadora. Dos historias que realmente son joyitas y no puedo. Ya va, espérate. Ya va. Otro minuto, porque ya la vaina se está poniendo medio rara que estén tocando, ¿no? Ya. Vengo rápido. 11:54. Qué raro. Ya va, rapidito. Qué cosas locas. Segunda vez y otra vez no hay nadie, Bueno, ya se me está yendo la onda de esta vaina, así que continuamos. Se me fue la idea. ¿Qué era lo que iba a hacer? Sí, ya me acordé. Iba aquí a leer la siguiente historia, ya que por lo menos ya sé, Kuro está pero no está, y Loki está aplicando la misma, están pero no están, así que vamos con esta otra historia. Se llama No cortes tus uñas. Ya va. What the fuck? Por favor. Por favor, dígame que escucharon eso también. O sea. O sea. No fui yo solo, o sea. Sí, se escucha algo raro, ¿verdad? Estaba a mitad, ya estoy hablando. O sea. Esto ya se está poniendo raro. ¿Ves? Cuando uno habla de ese tipo de cosas en esta casa, pasan ese tipo de cosas. Sorbito de agua. No sé. Todo se pone frío, todo se pone raro. Menos mal que Fugo escuchó, no fue el único que lo escuchó. Estamos bien, todo está bien. Ya nos hablamos. No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. Pero cómo cuando hago el Fidelio si yo estoy hablando, estábamos hablando de unas cosas, o sea, ¿no? Qué raro. O sea, yo no pude haber sido, o sea, imposible. Bueno, mientras sigo aquí, vuelvo. La historia es, no cortes tus uñas. Todo comenzó a las 7:50 de la noche, a esa hora. Y en mi habitación solo pensaba que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad. Ya va. No, hermano, ya esta cosa se está poniendo rara. Déjeme revisar. O sea, primero tengo mi vasito de agua aquí. Así que ya va. Así que eso que acaba de sonar, no sé qué fue. Así que mientras yo voy a revisar, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar. El Cruel Angel de Neo Genesis de Evangelion. Hasta donde dure, porque realmente ya se está poniendo medio rara la cosa. En Cry. No, vamos a escuchar esta cancioncita. Recuerda que seguimos con lo de terror. Así que ya va. Déjame ir a revisar. Estamos de regreso. ¿Cómo les digo que fue un vaso en la cocina que se cayó? Me están escribiendo acá. Si me dejas escuchar, si lo grabas. ¿Me dejas escuchar la otra parte? posiblemente. Cosas que pasan. Bueno, como les decía. Fue un vaso. Fui a la cocina y fue un vaso que se cayó desde la cocina. Qué raro. Las cosas ya se están poniendo medio raras en este programa. ¿Qué me están escribiendo por acá? A ver, ya me voy a dormir. Está muy bueno el programa. Sí, o sea, fue un vaso que estaba en la cocina que se cayó. Sí. Momentos que son así absurdamente absurdos, que se puede decir. Ya las cosas se están, como dirían en Doctor Strange, las cosas se están saliendo de control, Strange. Oh. Okay. Oh, okay. Y aparte se cae en la transmisión. Esto realmente ya. Como diría Doctor Strange, sí se están saliendo de control. Todo esto se está poniendo medio raro. Este programa se supone que debería estar contando historias de terror, pero ya se están descontrolando. O sea, ¿qué pedo con estas cosas que están? No. No, hermanos. ¿Cómo explico esto? Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Ya va. Déjenme. Sí, o sea, tienes razón. Fu, más o menos. Más o menos, ¿esto qué onda? Una experiencia paranormal en vivo. Sí, o sea, ya va. Esto ya. Ya está un poco rara la vaina. Déjenme, voy a. Ya va, déjenme ver. Llevamos 1 hora con 5 minutos aquí. Son las 12 y 5 minutos. Bueno, ¿cómo es que decía la canción? ¿A las 12 salen qué? A las 12 salen los malos espíritus, ¿no? Bueno, ya se están empezando, ya están empezando a salir. Ya las cosas sí están raras. Voy a volver a ir a revisar qué está pasando. Vuelvo a poner la canción, que mira, menos mal que la dejé en pausa aquí colocada, así que vamos a continuar y ya regreso. Ya va, ya. 私の愛の揺りかごあなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る細い首筋を月明かりが映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけどもしも二人会えたことに私はそう自由を知るためのバイブル残酷な天使の手で悲しみはそして味付け抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年の神話になる Como dice el Vocaloid, experiencia paranormal pasando en vivo. Todo está. Las cosas se están saliendo de control rápido, Strange. Así que no sé qué pedo esté pasando aquí en este programa. Por cierto, no sé si está Kuro. ¿Kuro estás? Tú que estabas preguntando si me habían pasado cosas paranormales. Pues ya estás viviendo una y ya está pasando ahorita. Así que no sé hasta qué punto esto fue parte del programa. Así que tuvo que hacer un exorcismo a su casa o algo así. Bueno, en mi casa tenemos un potecito de agua bendita para estos casos. Así que no sé. Primero no sé qué está pasando porque acabo de ir y estaba todo tranquilo. O sea, acabo de volver a ir a la cocina y estaba todo relajado. Así que no sé qué está pasando realmente. Y cuéntame, Bu, ¿sabes qué le pasó a tu amigo cuando hicieron esas cosas? Oh, Dios. Por Dios. ya cuando decía que las cosas sí se salían de control, ya vieron que se están saliendo de control bastante feo. A ver, creo que voy a revisar esta vez. Sonaron como unas llaves y tengo la puerta por aquí mismito. Vamos a ver qué está pasando. Así que esta vez no voy a poner música porque no sé hasta cuánto tiempo me llega, así que ya vengo, rapidito. Estoy por aquí. A ver. Regresé lo más rápido que pude. Todo está bien. No sé qué es lo que está pasando. Así que no sé qué otras cosas puedan suceder en este programa de terror. Bueno, como yo dije, en The End Time las cosas raras están a la vuelta de la esquina, así que ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, estamos viendo cosas paranormales en un programa de terror a las 12 y 12 de la noche, o sea, a ver, ¿qué estás diciendo? Me había dicho algo que le gustó y que llevó a su casa y empezaron a suceder cosas raras. Suele pasar eso, he escuchado muchas historias que comienzan de ese tipo de cosas, así que no sé hasta qué punto todo sea así. No sé si lo escucharon, pero sonó como alguito. Como que se cayó algo. Otra cosita. Esto le voy a preguntar. Y cuando conteste, te paso por privado. Sí, va. Dale, dale, Fugo. Tú me cuentas. Kuro decía, Kuro y Loki, que se tenían que quedar mínimo una hora de programa. Y la primera hora fue todo tranquilito. Y ya esta segunda hora, ya las cosas se están saliendo de control, Strange. Más o menos, no sé qué es lo que está pasando, pero ya todo está raro. Oh, okay. Ya. Esto ya no sé. De verdad que ya me llegaba a este punto. Llegado a este punto, lo que está pasando sí ya me está empezando a preocupar. Yo había contado que habían pasado, pero todas en el día o en la noche, todo dependiendo, pero una sola cosa, o sea, ya que se estuvieran cayendo todo y esté pasando esto así tan de golpe, ya me está asustando. Voy a tomar un sorbito de agua. Por favor, díganme los que están aquí en el chat y los que me están escribiendo por WhatsApp, que escucharon escucharon esos dos sonidos. O sea, los dos últimos. Por favor, dígame que yo no estoy loco, yo no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, por favor. A ver, porque realmente parezco como... Escuché que algo se cayó. O sea, sí, sonó como que algo se cayó, pero... Pero yo escuché como dos cosas. No sé si es porque estoy yo solo, o sea, porque sí, efectivamente, estoy solo aquí en la sala. Y mis padres están ya por la hora, están durmiendo. Y como tienen las puertas cerradas, ya me da un poquito de penita ir a abrirle las puertas para saber. Por aquí déjenme escribirle a una de las personas que está escuchando. A ver. ¿Cómo la es? ¿Escuchaste lo de hace rato? No sé, ya estoy un peluche asustado. Un peluche, un poquito nada más. Repetimos, o sea, todavía me queda que como todavía queda 1 minuto de canción, así que puedo colocarla mientras espero que respondan, porque realmente, a ver, reviso otra vez rápido y vengo. O no. A ver. Sí, por aquí me están diciendo que miedito. Sí, ya la. Esto está raro. A ver. ¿Qué están diciendo por acá? Estoy un peluche asustado. Sí. Estoy un poquito asustado nada más. Ah, no, vale. Cuando decía que las cosas se salían de control, no era mentira. Repito, no era mentira. Y ya se están dando cuenta. Estas cosas no pasan, no son normales que pasen. Y en mi casa, menos. Bueno, es un poquito. Ya va, que está sonando. Está sonando el teléfono. Ya va. Aló. No. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo explico que acaban de llamar a mi casa? Acaban de llamar a mi casa y que nadie contestó. O sea, no, nope, nadie contestó. Estaba tranquilo y nadie contestó. O sea, ah, mira, acaba de pasar alguien, acaba de salir uno de mis padres. No me lo va a creer cuando le diga. O sea, ya vengo, ya. Voy a ver qué pedo está pasando en esta vaina. Como digo, ya la vaina se está. Estoy asustado. Ya se me escucha la risa nerviosa. Momentos random del anime este. Así que vamos a terminar de escuchar esto. Esta canción. Y ya vengo. Oh. Ya no sé qué está pasando. Entre que los sonidos raros que están pasando ahorita actualmente en mi casa y que el programa se está cortando a veces, está feo, está feo la vaina. Ya no sé qué hacer. Vamos a colocarle una cancioncita. Así me da chance de recargar el agua, revisar si todo está bien. Ahora sí, hacerlo más de forma más tranquila, más calmada. Y no rápido porque estoy haciendo un programa. Así que vamos a colocar Cry, el pedido de Fugu. Y así. A ver. Así. Cry, pedido de Fugu. Y vengo rápido. Así también me aprovecho para poder hacer del. Y ese sonido. Bueno. Ya se están saliendo al control. Quiet, quiet, 愛しい思い出が ¿Cómo te fue? Ah, eso era lo que venía a decirle. Continuar, sí, soy yo. Estaba todo normal, todo tranquilo, o sea, no he visto nada diferente. Estaba todo como si no hubiese pasado nada. Estaba en modo todo puesto en su lugar, sin problema. Y pues ya un momento para acomodarme. Y fue como que que si soy yo. Todo tranquilito, como si nada hubiese pasado. Y fue muy momento, what the fuck. Oh my god, esto se va a poder ver épico popus. Si estuvieran aquí, si estuvieran cagados, así a lo venezolano. Pero las cosas no están bien. Ya se está notando. Se me está notando también en la voz. Estoy usando muchas muletillas, más de lo normal. Me estoy quedando un poquito más callado de lo normal, a veces. No sé qué es lo que está pasando realmente. Y pues todo está muy raro ya. Ya, todo está completamente raro, ya no puedo hacer más nada. Y pues, malvada sea. Dígame que escucharon esto, esto último, que no sé yo. No soy yo, de verdad, no soy yo. Tengo aquí una manada en mi boca ahorita. Si Dios está aquí, está aquí. Tan fuerte como el aire que respiro. Ay, ahí te voy, San Pedro. A ver. Sí. Tú lo dices jodiendo, fu. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Ajá. Ay, Dios mío. A ver. Aquí estoy en mitad del programa mientras estoy en mitad del programa manteniendo la compostura mientras estoy luchando con el Facebook que no me deja iniciar mi sesión. Y luchando contra el Facebook que no me deja iniciar la sesión y contra Gasparín que no está tranquila. A ver, déjenme. Esta vez sí, volver, ya no sé, recoger lo que se cayó, si se cayó algo, así que vengo rapidito, no voy a cortar. Vamos a ver qué está pasando. A ver, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, el niño despierto. Vamos a hacer como un monsterín. Se supone que 2 horas, se supone, pero vamos a ver, porque ya las cosas se están saliendo de control muy rápido. Así que no sé qué pase. Ya va, vengo rápido. Acabo de poner mis audífonos en la máquina. Ese sí sonido, si escucharon algo, ese fui yo. Así que ya va.